¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Un placer tenerlos a todos ustedes conmigo el día de hoy. Le tenía que bajar un poquito al volumen porque está haciendo eco. ¿Cómo están todos? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de Black Panther, como yo lo había anunciado antes. Pero también voy a estar experimentando con algunas cosas y me gustaría también dar algunas pequeñas notas de lo que me ha sucedido a través de estas últimas semanas. Nada muy intenso, nomás me gustaría como que hablar de algunas cosas que he visto, algunas cosas que he leído, porque creo que esto puede ser como bastante interesante para algunos de ustedes, tal vez no para todos, pero al menos para algunos. Entonces, ¿por qué no hacemos esto y empezamos el programa de una vez? Recuerden, estoy haciendo como que varias cosas a la vez, entonces ténganme un poquito de paciencia, porque desafortunadamente no pude ponerle nombre a todo esto. Entonces vamos a ver si podemos lograr esto y hacemos así. ¡Ah! Perfecto, funcionó muy bien. Y después vamos a quitar esta imagen que se encuentra por acá y prendemos esta. Y ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de empezar esto que se llama Comic Manía. Y vamos a empezar con las notas de la semana. Hasta suena extraño yo dando notas y separando. Y teniendo como que un pequeño formato. Así como podrán ver, poco a poco, el formato de Comic Manía está creciendo. Y me gustaría recordarles a todos ustedes que por favor suscríbanse a este canal. Como todos ustedes ya han de saber, todos los que nos están viendo en este momento, nuestro canal es youtube.com/comicmaniamx, y recuerden, si no tiene MX, no es Comic Manía. También nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Comic Manía MX, y también tenemos un Twitter que es @comicmaniamx. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer a través del Twitter. Es la manera más fácil para que yo vea lo que está sucediendo. Y también acabo de notar algo muy curioso que no sabía, pero aparentemente en la página de YouTube hay un live chat, o sea, puedo ver las preguntas que me hacen de inmediato. Desafortunadamente, en semanas anteriores, no sabía que yo podía hacer esto, porque desafortunadamente el programa que yo utilizo para transmitir se pone por encima del buscador, del navegador. Entonces no podía ver que había preguntas, pero ahorita ya las tengo como que bien ubicadas para que pueda ver si hay preguntas inmediatas o si hay algún comentario. Con mucho gusto lo leeré al aire. Y pues nomás me gustaría decirles que por favor suscríbanse al canal, se los agradecería mucho, porque estamos muy bajos en suscripciones. Pero también esa es mi culpa, porque por años, literalmente años, no había hecho absolutamente nada con este canal. Pero bueno, afortunadamente ya le estamos sacando un poquito de uso, entonces ya es tiempo de comenzar este programa del día de hoy que se llama Comic Manía. Y también me gustaría saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de turadioonline.com.mx. Hubo algunos problemas la semana pasada por la transmisión, larga historia, ya hablé con Lorna. Afortunadamente todo parece que está funcionando bien el día de hoy. Y como les digo, el programa está saliendo a través de los dos canales al mismo tiempo, a través de YouTube y a través de turadioonline.com.mx, y ya saben que a través de... Y después del programa obviamente van a poder descargar el podcast si solo quieren tener el audio, y también van a poder descargar o al menos ver en el canal de YouTube, más que nada porque tengo todas las imágenes que acompañan esta presentación. Y ahora ya, sin más debate, sin más duda, ya me lanzaré a comentarles que las notas de esta semana. Y la primera nota fue que ya finalmente tuve la oportunidad de ver la película animada de Batman Gotham by Gaslight. Para las personas que no sepan, esta historia no es una historia original, está basada en el primer Elseworlds de DC. Para las personas que no sepan qué es un Elseworlds, lo que empezó a hacer DC fue ahí por los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, fue contar historias que estaban fuera de continuidad, donde podían agarrar a todos sus héroes y ponerlos en diferentes cosas. A ver, nos está saludando a nuestro buen amigo Metal Man. Dice: saludos, profesor Don Carlos Joy Moisés, de parte de Metal Man. Un fuerte saludo, mi querido amigo. Siempre está atento a este programa. Muchas gracias. Como les estaba diciendo, DC Elseworlds trataba de agarrar a los personajes de DC y ponerlos en diferentes contextos. En el caso de Batman Gotham by Gaslight, que fue el primero que salió, agarraron a Batman y lo pusieron en la época victoriana y se enfrenta contra Jack el Destripador. La historia, vamos a ser muy honestos, fue disfrutable, pero sin duda bastante mediocre. No es para nada ninguna de mis historias favoritas de Batman. De hecho, hay muchos Elseworlds de Batman que son muchísimo mejores. Por decir, la secuela de Batman Gotham by Gaslight se llama Batman Master of the Future, que es mucho mejor. También está Batman, no, Superman Speeding Bullets, que es buenísima, que es una combinación entre Batman y Superman. Hay otro grandioso cómic que se llama Batman Holy Terror, donde Batman vive en un mundo donde la religión católica es la religión más importante, tanto así que el gobierno lo maneja la iglesia católica, y Batman, o mejor dicho, Bruno Díaz, es un cura después de la muerte de sus padres. Excelente cómic, se los recomiendo muchísimo, Batman Holy Terror, mucho mejor que Batman Gotham by Gaslight, pero lo que apoya y lo que hace muy disfrutable la lectura de Batman Gotham by Gaslight es el arte de Mike Mignola. El arte de Mike Mignola es precioso para todas las personas que no sepan quién es. Él es el creador de Hellboy y también es el escritor y dibujante de Hellboy. Y su arte me fascina. No es para todo el mundo. Es un arte muy diferente, más cartoony que nada, con mucha oscuridad, con muchos negros. Pero sin embargo, le queda muy bien a Hellboy y sin duda le queda muy, muy, muy bien a esta historia de Batman. Y desafortunadamente en esta animación no hicieron... ni el menor intento de imitar ese estilo de arte en la animación. Entonces, ese fue para mí el primer error. El segundo error, y fue aún más terrible, decidieron que para crear una sorpresa dentro de esta historia tenían que modificar y cambiar varias cosas de la historia original. Desafortunadamente, al cambiar tantas cosas, se alejan tanto de lo que fue la historia original y todo nomás para causar sorpresa. Entonces, en realidad, en vez de sorprenderme, me aburrió bastante. No fue para nada una de mis historias favoritas. No me gustó que digamos... Ah, vamos a ver. Sí, ok. Estoy checando a ver si está saliendo bien la transmisión por YouTube, porque la vez pasada como que se cortó, pero aparentemente todo va muy bien. Si es que se corta, les juro que no es culpa mía, es culpa de Telmex, que son los que me dan mi internet, y a veces el internet se cae sin ningún aviso. Pero bueno, entonces en realidad, si estaban pensando ver esta animación, en verdad no le veo gran necesidad. Si son muy fans de Batman como yo, si sienten la necesidad de ver todo lo que hay de Batman, adelante. Pero vayan con expectativas bajas, porque la historia es muy mediocre. O sea, tal cual, igual que en el cómic, la versión, la adaptación a animación no fue muy buena. Y los cambios a la historia, en particular uno que no les voy a spoilear porque no se trata de eso, pero hay un cambio que me enojó bastante. Que en serio dije yo, ¿por cómo se atreven a hacer eso? Para las personas que son fans de Misión Imposible, no sé si vieron la primera película de Misión Imposible, hay ciertos cambios con la personalidad de uno de los personajes. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Por qué cambiaron el personaje de esa manera? Como que traicionan todo lo anterior. Más o menos sucede algo así en esta animación, donde agarran uno de los personajes y lo cambian y lo modifican a tal nivel que se vuelve irreconocible. Y entonces ahí fue cuando dije, no, esto no fue para mí. Entonces, pues ya tienen la advertencia, ya sabrán ustedes qué hacer. Y en otras cosas, creo que todos ustedes ya vieron el más reciente trailer de Deadpool 2. Yo no soy gran fan de Deadpool. No fui gran fan de la primera película. Pero debo de admitir que soy muy, muy, muy fan de Josh Brolin. Y me cae muy bien Ryan Reynolds. No creo que sea un excelente o magnífico actor, pero es un actor muy divertido. Es un actor que cae bien. Entonces yo siento que ahorita con más tiempo de preparación, con más tiempo de preproducción, con más tiempo de en serio analizar y hacer un mejor guión, creo que la de Deadpool 2 puede superar por mucho la primera película, que en realidad no es mi favorita para empezar. Entonces, pues bueno, yo creo que le tengo esperanza, le tengo ganas a la película, más que nada, aunque no lo crean, para ver a Cable, por la interpretación de Josh Brolin, que creo que es un excelentísimo actor, que desafortunadamente no ha tenido mucha suerte en papeles superheroicos. Su primera vez, si estoy en lo correcto, fue Jonah Hex, que es abominable. En serio, no la vean. Si, no, si quieren ver Gotham by, Batman Gotham by Gaslight, adelante, pero Jonah Hex, aléjense de esa película, es malísima. Ni la aparición de Megan Fox, que es preciosa, al menos para mis gustos, porque yo sé que algunos de ustedes la odian, yo la amo. Ni la aparición de Megan Fox ayuda a esa estúpida película. Pero Josh Brolin está bien en la película. La película es mala, pero él no está tan mal. Y su segunda versión o su segunda aparición en películas de cómics, obviamente, es como Thanos, pero solo hace la voz. Y lo veremos próximamente ya haciendo muchas cosas más, porque en las tres apariciones en total que ha tenido Thanos en las películas del universo Marvel han sido muy breves, pero ahorita ya en Infinity War, que ya se aproxima, podemos ver mucha más de la interacción de Thanos contra el universo Marvel. Pero aún así tenía más ganas de ver más actividad con Josh Brolin, y creo que tendremos la oportunidad de verlo como Cable. Eso me entusiasma mucho. Y todos los trailers que he visto hasta ahorita me están gustando. No estoy encantado con la actriz que eligieron para Domino, porque siento el igual que es algo que siempre hace o que se está viendo muy, muy seguido ahorita en Hollywood, que es meter a fuerzas diversidad racial, cuando en realidad yo lo que digo es, bueno, si ya tenemos héroes negros o héroes asiáticos, pues vamos a utilizarlos más en vez de agarrar a héroes que empiezan su carrera en los cómics como anglosajones, como hombres blancos o mujeres blancas, y cambiarlos de color. Porque mira lo que es lo que termina sucediendo cuando pasa con Nick Fury, es que tuvieron que meter a fuerzas un Nick Fury negro al universo de Marvel, porque si no ibas a confundir a la gente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita con Domino? ¿La van a volver negra? No sé, ya veremos. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es esperar esta película. Se aproxima, yo le tengo muchas ganas, muchas más ganas que le tenía a la primera película. Vamos a ver qué sucede, esperemos que sea buena, porque más que nada, mientras más hagan buenas películas, tanto de Marvel como DC, tendremos más producto, que es para mí lo más importante. Una constante línea de películas de superhéroes, porque por primera vez estamos viviendo un momento de gloria. Todos nuestros conocimientos ñoños finalmente son de uso, son aprobados y son requeridos por el público en general. O sea, ya ahorita cada vez que voy a una fiesta y alguien tiene alguna duda de alguna película de superhéroes, todos voltean a mí para preguntarme. Eso me hace sentir importante. Entonces, eso siempre es bueno. Y también me gustaría, ahorita hablando de héroes negros, la semana pasada hablé de Black Lightning. Créanme que hice lo posible por tenerle paciencia a esta serie de CW, que está en su tercer capítulo. Y la pura verdad no la aguanté. El primer capítulo es más o menos bueno como presentación. El segundo es para matar a alguien y el tercero te quieres dar un tiro. Es aburridísimo, no me gusta para nada. Tal vez alguno de ustedes tenga una opinión diferente. Yo en particular ya dije, no más. El último episodio lo descargué, lo estaba viendo y lo estaba adelantando porque en realidad no fue demasiado para mí. Y lo más triste es que su hija, Anissa, alias Thunder, la hija mayor que tiene poderes de superfuerza, ella se roba todo el capítulo. Cada momento con ella en pantalla es interesante, cada momento con ella en pantalla me detuve para ver su jornada heroica, pero cada vez que aparecía el personaje principal, le adelantaba, porque el actor no es un mal actor, nomás que no le dan nada con qué trabajar, porque básicamente es un héroe renuente. Y eso me quedó claro en el primer capítulo. Pero en el segundo capítulo sigue dudando ser héroe. En el tercer capítulo también. Yo dije, ya me aburrí. O sea, o eres héroe o no eres héroe, pero ya. Y a diferencia de él, su hija está aprendiendo, que tiene poderes, está aprendiendo a controlarlos, está entusiasmada de ser una superheroína. Y dije yo, bueno, eso se me hace más interesante. Yo creo que sería capaz de ver los episodios finales nomás para ver cómo va creciendo el personaje de Anissa y después tal vez si el personaje de Jennifer adquiere sus poderes en esta temporada, ver un poquito más de ella, porque también se me hace una actriz interesante. Pero qué desafortunado que es cuando tu personaje principal es el más aburrido de la serie. Eso no lo vi venir, no lo vi venir. Bueno. Ah, esto ya lo anuncié en la página de Facebook. Nomás me gustaría hacer un pequeño hincapié ahorita porque creo que es importante. Esta serie ya vi que la están sacando en español y se las recomiendo mucho. En realidad a mí me sorprendió, como no tienen idea, porque esta serie me la recomendaron N mil veces por varios amigos y nunca les creí, nunca les quise hacer caso. Porque como todos ustedes saben, si no hay licra, si no hay spandex, si no hay símbolos, si no hay superpoderes, no estoy interesado. Y por muchos años le tuve como que distancia esta serie, me la recomendaron tanto que le di una oportunidad años atrás, creo que me quedé en el número 8 más o menos, y no es que me haya aburrido, nomás fue de, bueno, está interesante, pero en realidad no me ha atrapado. Le di una segunda oportunidad últimamente y creo que en una semana leí los 60 números. Excelente serie, me sorprendió bastante, creo que no tenía. No sé si la madurez o las ganas o la intención de leerlo la primera vez, pero ahorita le di una segunda oportunidad y en realidad me sorprendió muchísimo, me encantó. Y lo que más me gustó de lo que hace Brian K. Vaughan en esta serie es que cada vez que llegas a la última página del número que estás leyendo, te lo deja en un, ¿cómo se llama? Lo que le llaman en un giro, en un twist, en un cliffhanger, algo para amarrarte y agarrarte para que te veas obligado a leer el próximo número. De hecho, no sé si les he contado, ahorita me estoy durmiendo muy temprano porque me levanto a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio. Sí, lo sé, es desafortunado, pero ya no me queda de otra, ya me acostumbré. Yo sé que muchos de ustedes se levantan aún más temprano, pero yo no estaba acostumbrado a eso. Pero bueno, entonces muchas veces eran las 9 de la mañana, de la noche o las 10 de la noche, ya tenía que dormirme porque me estaba yo muriendo de sueño y cometí el error de empezar a leer el más reciente número de Why the Last Man, y lo empezaba a leer y llegaba a la página final y me atrapaba y tenía que leerme mínimo dos números más. Afortunadamente, a pesar de que es un hombre muy culto, Brian K. Vaughan, y tiene mucho conocimiento y sí hay muchas capciones de, ¿cómo se llama? De texto, se leen rapidísimos los números. O sea, yo me leía como de 5 en 5 o de 6 en 6, porque se leen muy rápido, son muy entretenidos y en verdad es una lástima que me haya tardado tanto en leerlo, se lo recomiendo muchísimo. Excelente título, cómprense el primer TP. Si les gusta, no lo duden, nunca baja de calidad, siempre mantiene y el final, bastante sorprendente. Y no solo eso, el título del capítulo final me encantó, en verdad funciona muy bien, se los recomiendo. Algo que no les recomiendo es la nueva serie de The Tick. Yo fui gran fan de la serie animada, me encantó. Nunca leí el cómic, debo admitir, pero me encantó la serie animada. La primera serie live action que hicieron, igual a finales de los 90, principios de los 2000, es divertidísima. Pero esta, igual, me pasó lo mismísimo que con Black Lightning. El primer capítulo fue casi inaguantable, pero dices, bueno, es presentación, vamos a ver. El segundo lo tuve que ver en dos, y es un programa de media hora. Lo tuve que ver en como dos o tres, ¿cómo se llama? Momentos, porque no me lo pude aguantar todo seguidito. Y ya finalmente el tercer capítulo no pude más. Es malísima la serie, no es divertida, increíblemente aburrida, los chistes no funcionan. Buenos actores, el actor que hace del terror es un excelentísimo actor, es el mismo actor que hace de Jackie Earl Haley, es el mismo actor que hace de Freddy Krueger en el reboot de Nightmare on Elm Street, y también es el mismo actor que hace de Rorschach en Watchmen. Pero sin embargo, en esta serie todo lo demás es tan aburrido que en realidad nunca me atrapó. Y lo peor de todo es que creo que le quisieron dar un origen psicológico al personaje de The Tick, o sea que al principio nadie lo ve y la única persona que lo ve es Arthur. Entonces uno nunca sabe si es real o si nomás es un figmento de su imaginación. Y todo eso, dije yo, no están arruinando el personaje. No tienen que darle un origen a The Tick, ¿no? Él nomás aparece y ya. Eso es lo divertido de él. Funcionó muy bien en la serie animada, funcionó increíblemente bien en la primera serie live action. Y aquí, al querer darle tanta complejidad, terminaron arruinándolo. No sé si alguno de ustedes tenía interés en verla, pero si lo tienen, olvídenlo. Muy mala. Y una que empezó súper bien, igual del mismo autor, Brian K. Vaughan, el escritor de Why the Last Man. Runaways empezó muy, muy, muy bien. Los primeros dos capítulos son geniales. El tercero empieza a bajar y de ahí empiezan a bajar. No sé cómo pude lograr ver los últimos tres capítulos. 8, 9 y 10 fueron difíciles de ver. Y creo que lo que pasa es que Runaways está hecho para ser una serie no con un final tajante, pero con varios finales, ¿no? O sea, creo que la primera miniserie son 12 números, si estoy en lo correcto. La segunda serie es de 18 y así, ¿no? Como que está diseñada para tener finales. Y desafortunadamente lo que tienen que hacer aquí en una serie regular es que no le pueden dar un final tajante. Tienen que permitir que la serie continúe, continúe, continúe, continúe. Entonces le metieron un buen de cosas a estos episodios para que tuviera un final eterno. O sea, o mejor dicho, no, o que nunca tuviera un final, o que mínimo pudieran correr por 5 o 6 o 7 temporadas. Entonces cargan tanto esta primera temporada que, por decir, en el cómic original, en el primer número, los niños ya descubren quiénes son sus papás, descubren que sus papás son, pues, personas malas, y de ahí huyen de sus casas. Por eso se llama la serie Runaways, porque huyen de sus casas. Aquí se tardaron 10 capítulos dudando y dudando y dudando. Los chicos que hacen de los Runaways, quitando a Molly, todos son geniales. Molly es para matarla, es muy mala actriz, pero todos los demás trabajan bastante bien. Los papás son los que son muy buenos actores, nomás que no les dan nada con qué trabajar y se vuelven increíblemente aburridos. Porque básicamente tanto los niños como los papás tienen que esperar 10 capítulos para que algo suceda. Entonces son muchos capítulos de relleno. Si los capítulos fueran de media hora, tal vez sería mucho más breve. Pero básicamente agarraron lo que sucede en el primer número de Runaways, o en el primero y segundo número de Runaways, y lo extendieron a 10 horas. Y eso es lo que termina haciendo que la serie sea muy aburrida. Sí, al tener tanto tiempo puedes conocer más profundamente a los personajes, pero en mi caso me los hicieron mucho más aburridos. Y también lo más, más, más triste de todo esto es que le metieron tantos cambios a la historia original del cómic para sorprender igual a la audiencia, que muchos de los cambios terminan haciendo la serie peor en vez de hacerla mejor. Entonces, en realidad, no, no, no se los recomiendo. Vean los primeros dos capítulos y, pues, de ahí prepárense para la caída. Tal vez les gusten a ustedes. A mí en lo particular, de plano yo, me rendí. Veré el inicio de la segunda temporada a ver si mejora, pero en realidad no le tengo gran esperanza. Y algo a lo que no le tengo nada de esperanza, yo sé que esta serie tiene muchos fans, Dios mío, no sé por qué. Se está vendiendo muy bien en los Estados Unidos y en realidad no sé por qué. Hay gente que le están gustando los personajes y, vuelvo a decir, siento que Doomsday Clock es un insulto a uno de los mejores cómics que jamás han existido en este mundo. Obviamente me refiero a Watchmen. Es un insulto a los creadores de Watchmen, Dave Gibbons, y sin duda uno de los reyes maestros del cómic, Alan Moore. No entiendo el porqué de esta serie. No entiendo por qué DC insiste en insultar a este gran creativo. Han salido tres números. Los he tratado de leer y en verdad no aguanto. Los ojeo todos y no entiendo el porqué. Tanto Doomsday Clock como todo lo que están haciendo con Dark Knights Metal, siento que DC está yendo por un camino terrible. Y esto nuevo que acaban de sacar de la nueva era de héroes, que hablaré de ellos la próxima semana, siento que están haciendo puros pasos hacia atrás. Parece que quieren ir hacia adelante, pero en realidad nomás están yendo hacia atrás. Y están yendo a lo peor de los años 90, que es nomás hacer cosas para crear un cierto nivel de shock en la audiencia, para crear un nivel de expectativa alto en el público, pero en realidad es mucho estilo y muy poca sustancia. Y lo que tiene Doomsday Clock es mucho estilo, pero muy poca sustancia. Y me refiero al estilo, obviamente, por el artista, que es divino, si estoy en lo correcto, es Gary Frank, y su arte es precioso, Pero aunque Geoff Johns sea uno de mis escritores favoritos, lo que está haciendo con Doomsday Clock no tiene nada de valor. Los personajes que está presentando, lo que acaban de hacer en el número 3 con The Comedian, es un insulto. Es un insulto a mi inteligencia, es un insulto hacia Alan Moore, es un insulto hacia todos. Y bueno, esas son las notas de esta semana. Ahora sí ya es tiempo de lanzarnos directamente al tema de hoy. Y el tema de hoy obviamente es Black Panther. Igual que la semana pasada mencioné, Black Lightning no es uno de mis personajes favoritos. Me ha gustado en ciertas historias, pero no en general. No, nunca ha sido como que un personaje al que he tratado de seguir sus historias. Si aparece en un número de Batman, en un número de la JLA, o obviamente en Batman and the Outsiders, me gustaba leer acerca de él, pero nunca hice nada para seguir sus historias. Lo mismo con Black Panther. Creo que el personaje funciona muy bien como personaje secundario, personaje de apoyo, personaje invitado especial, que muchas de sus apariciones fueron en Los Cuatro Fantásticos y lo disfrutaba en Los Cuatro Fantásticos, o cuando salía en otras series como Los Avengers. Pero leer sus historias en general nunca me llamaron la atención, y las veces que lo hice no me quedé con una muy buena impresión, que fue el caso de las dos miniseries que salieron. La primera la leí de pe a pa, la segunda nomás chequé el primer número y fue así de, en realidad no me llama mucho la atención. A ver, déjame ver, creo que ya se me cayó la transmisión. Sí, pero ya se me cayó la transmisión. Eso es horrible cuando esto sucede. Y lo peor de todo es que no es algo que yo pueda controlar. Literalmente, si se cae la transmisión, es por el internet, que no tengo absolutamente nada de control por el internet de mi casa. Entonces lo que voy a tener que hacer es, creo que tarde o temprano voy a tener que irme a otra compañía. Pero bueno, como les estaba mencionando aquí de nuestro buen amigo Black Panther, su nombre real es T'Challa, es el príncipe, después rey de Wakanda. Wakanda, como todos ustedes saben, es una ciudad, o un país, mejor dicho, que se encuentra en el continente africano. Y a diferencia de la mayoría de los países en ese continente, en vez de ser un lugar lleno de gente como aborigen, sin mucha cultura o sin nada de preparación, al contrario, es un lugar lleno de personas inteligentes, con un nivel de tecnología altísimo. Y de hecho, las pocas veces que hemos visto Wakanda, o las veces que hemos visto Wakanda, siempre es un nivel de tecnología altísimo. Ahorita les mostraré algunas imágenes para que tengan una idea más o menos. Y nos han mencionado varias veces que el nivel de inteligencia de T'Challa es al nivel Tony Stark, al nivel Reed Richards. O sea, no solo es un héroe físicamente capaz, sino también es mentalmente muy, muy, muy hábil. Y utiliza ambas cosas, tanto su físico como su mente, para combatir con los diferentes villanos. Y bueno, aquí vamos a empezar ya con esta historia de nuestro buen amigo T'Challa. Su primera aparición fue en Cuatro Fantásticos número 52. Esta historia ocurre de la siguiente manera. Los Cuatro Fantásticos reciben una invitación para ir a visitar a Wakanda. Esta invitación se las da el mismo rey T'Challa. Y ellos pues deciden hacerlo porque fue una invitación de un regente de un país africano. Pero lo que ellos no saben es que tiene una segunda razón, y una razón muy importante, nuestro buen amigo T'Challa, por invitar a los Cuatro Fantásticos a su país. Aquí podemos ver que, aunque mantiene ciertas costumbres Wakanda y su gente de las costumbres antiguas, podemos ver a través de este tótem que sale de la Pantera Negra, que hay un cierto nivel de avance tecnológico que no esperábamos de una tribu africana. Entonces aquí tenemos algo que le gustaba hacer mucho tanto a Stan Lee como a Jack Kirby, y es agarrar cosas antiguas y mezclarlas con cosas de alta tecnología y crear ahí una expectativa diferente a la audiencia, algo que no esperabas ver. Y como podemos ver aquí, esta es Wakanda, o una parte de Wakanda. Y lo menciona tanto Reed Richards como el resto de los Cuatro Fantásticos, que no se imaginaban ver algo tan avanzado, algo tan tecnológicamente tan arriba. Y una de las cosas que ellos dicen es que se refieren a ellos como una jungla tecnológica. Y dices, qué interesante, ¿no? Que están agarrando un personaje que debe de estar como que en la selva, y él crea una selva de hierro. No solo es una selva llena de plantas. Entonces, están como que las dos cosas viviendo en el mismo lugar, la tecnología y la naturaleza, ¿no? Y esa es una de las cosas que también logran hacer con la tribu de Wyatt Wingfoot, uno de los mejores amigos de Johnny Storm, que él es un nativo americano o un indio americano, y también su tribu tiene tecnología muy avanzada, porque lo que hacen estas personas es utilizar sus recursos naturales para poder tener dinero y tener acceso a esa tecnología. En el caso de la tribu de Wyatt Wingfoot, ellos encuentran petróleo en su ¿cómo se llama? en su reservación, y utilizan ese petróleo para poder tener acceso a tecnología alta. Y en el caso de Wakanda, como todos ustedes saben, es el único lugar en la Tierra donde pueden conseguir un cierto tipo de vibranium. Para las personas que no sepan qué es esto, vibranium es un metal que puede absorber vibraciones. Hay varias ideas de cómo es que el vibranium llega a la Tierra en la serie de Alex Ross y Jim Krueger, que se llama Earth X, seguida por Universe X y cerrando con Paradise X. Le dieron un giro y un porqué hay vibranium en la Tierra. Pero originalmente es un meteorito, cae en Wakanda, y ese meteorito tiene vibranium, y obviamente las personas de Wakanda utilizan el vibranium, no solo para mejorar su tecnología, sino también para venderla de poco en poco, y de esta manera conseguir dinero para mejorar su estilo de vida. Y como podemos ver aquí, la razón por la cual T'Challa, alias la Pantera Negra, invitó a los Cuatro Fantásticos a su país era para poder pelear contra ellos, que suena extraño. O sea, te hago una invitación para poder golpearte, pero básicamente es lo que hace nuestro buen amigo T'Challa y se enfrenta a los Cuatro Fantásticos. Más adelante descubrimos que la razón por la que se está enfrentando a ellos es para poder medir si él está preparado para poder enfrentarse al asesino de su padre, y obviamente me refiero a Ulysses Klaue. Ahorita les mostraré un poquito de las imágenes que nos muestran el origen de T'Challa, pero creo que algo muy importante que hay que mencionar en cuestiones de su origen. Al principio creíamos que T'Challa adquiría todas sus habilidades de manera natural. Entrenó tanto karate como gimnasia y otras artes marciales, box, lo que sea. Y además de sus habilidades naturales, utilizaba ciertas cosas tecnológicas para que su traje le diera ciertas habilidades para poder enfrentarse contra personajes tan poderosos como la Antorcha Humana y la Mole. Más adelante, en una de las miniseries, al menos fue la primera vez que yo lo vi, supuestamente hay una raíz que solo crece en Wakanda en forma de corazón. Y todas las personas que se han vuelto las Panteras Negras, es algo importante de mencionar, se descubre más adelante que a través de los años, desde que Wakanda fue fundada, siempre ha habido un protector de Wakanda, y el protector de Wakanda siempre lleva el nombre de la Pantera Negra. Cada vez que se muere la Pantera Negra que está en curso, su hijo o la siguiente o una persona puede pelear por el derecho de ser la Pantera Negra. Él toma el nombre, toma el manto y prosigue. O sea, la línea de Panteras Negras nunca se ha roto a través de los años desde que fue fundado Wakanda. Y obviamente todas estas personas tienen un cierto nivel de entrenamiento, pero además tienen ciertos poderes físicos muy similares a, por decir, al Capitán América, que después de inyectarse el suero del supersoldado lo hace más que un hombre. Igual esta raíz en forma de corazón, cuando la comen las panteras negras que han protegido Wakanda, adquieren cierto nivel de poder por mayor a un hombre normal. Pero también más adelante en esta miniserie, que hablaré próximamente de ella, descubrimos que, y esto sí es la parte que a mí no me gusta, pero bueno, se las contaré, el espíritu de la pantera, hay un espíritu de la pantera que protege a la tribu de Wakanda. ¿Ok? Entonces, cada vez que se nombra al nuevo Pantera Negra, él come esta raíz en forma de corazón y el espíritu de la Pantera Negra entra en él. Entonces ahí ya mezclamos tecnología con un poquito de suero de supersoldado en forma de una raíz, y también mezclamos lo sobrenatural y todo dentro del mismo personaje. Yo hubiera preferido que él fuera una persona que se entrena y utiliza las herramientas que se encuentran o el armamento que se encuentra dentro de su traje para poder ser superhéroe y podemos quitar todo lo demás. Bueno, le quieren agregar la raíz para darle poderes extras. Está bien, lo mismo hicieron con Kraven el cazador. Él también tenía una raíz que comía que le daba como poderes extras para poder enfrentarse contra el hombre araña. Perfecto. Pero ya cuando empiezas a meter cosas de espíritus de panteras entrando a los cuerpos de los superhéroes, ahí ya me perdieron. De hecho, lo mismo le hacen en los años 90 a Hawkman, que hay un espíritu de los halcones que también entra en su cuerpo y se vuelve bastante triste lo que terminan haciendo con Hawkman. No le han dado tanta importancia en el caso de Black Panther, pero al menos en esa miniserie sí fue un giro muy importante y fue una de las partes que no me gustó de esa miniserie y por eso nunca esa fue la primera vez que le di una oportunidad a la Pantera Negra de conquistarme y después de ese número dije, no, Pantera Negra simple y sencillamente nunca será uno de mis héroes favoritos. Y obviamente, como les menciono, el personaje que fue el primer villano y al menos por un tiempo fue el villano más importante de la Pantera Negra fue Ulysses Claw, no, simple y sencillamente conocido como Claw. Claw obviamente significa garra. Y en este caso no es una garra literal, sino se refiere obviamente a este aparato que tiene en su brazo. Y este aparato le permite a él lanzar ondas de sonido. Como hemos visto en los varios avances, espero que muchos de ustedes ya hayan visto los avances de la Pantera Negra, se ve bastante buena. Y en estos avances hemos visto que en algún momento Claw, que apareció en Age of Ultron, Avengers Age of Ultron, y pierde el brazo cuando Ultron se lo corta. Al inicio de la película, Claw no tendrá brazo, pero más adelante le pondrán un brazo artificial que en algún momento va a permitirle lanzar ondas sonoras, muy similar a su contraparte en los cómics. La diferencia, como podrán ver, es que al menos en los trailers que hemos visto hasta ahorita, Claw sigue teniendo forma humana, mientras que en los cómics él ya tomó una forma sónica. Él es un ser humano que ya no es sólido, ya su cuerpo está compuesto de ondas sonoras. Y además tiene la capacidad de lanzar ondas sonoras utilizando esta máquina artificial que está en su brazo derecho. Aquí les voy a contar un poquito del origen de la Pantera Negra. Como podemos ver, Ulysses Claw, que es este hombre con el casco y la barbita medio extraña, él llega a Wakanda a robar el vibranium. Y la manera más clara para él de robar el vibranium es matando a todo lo que se le ponga enfrente. Y cuando está matando gente, mata al papá de T'Challa. Su nombre es T'Chaka, que es el rey de Wakanda. Obviamente esto es un cambio de lo que ya sucedió en el universo cinematográfico de Marvel. El rey T'Chaka no muere, gracias a Ulysses Claw, muere por culpa del Barón Zemo. En Capitán América Civil War, creo que todos vimos la película, algunos son más fans de la película que otros, yo en particular no me encanta, tiene cosas muy buenas, pero en realidad no es una de mis películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, ahí muere el rey T'Chaka y por eso es que en la película T'Challa ya es el rey, como podemos ver en los cómics, él se vuelve rey a una edad mucho, mucho más joven y de hecho después de la muerte de su padre, él cobra venganza utilizando la misma arma que lanza ondas sonoras, se enfrenta contra Claw y le destroza el brazo, perdón, le destroza la mano derecha. Claw logra huir y más adelante regresa a Wakanda ya con su arma para enfrentarse contra T'Challa y esta vez ya robarse todo el vibranium. Obviamente para eso T'Challa ya se volvió la Pantera Negra, ya fue a estudiar a los Estados Unidos, ya se ha vuelto un hombre brillante. Ya ha mejorado mucho Wakanda utilizando la gran riqueza que le da el Vibranium y ha hecho que Wakanda sea un lugar lleno de tecnología. Y resulta que Claw regresa y cuando regresa Claw para medir su fuerza, medir su entrenamiento, la Pantera Negra se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, logra vencer a la mayoría de los Cuatro Fantásticos, pero lo que no esperaba es que Reed Richards es un gran, gran, gran líder y él logra liberar a sus tres compañeros que han sido atrapados por por T'Challa. Los cuatro fantásticos se enfrentan a T'Challa. Finalmente él admite qué es lo que está sucediendo, les cuenta el por qué se enfrentó contra ellos, se vuelven amigos y juntos los cuatro fantásticos y la Pantera Negra se enfrentan a Klaue, derrotan a Klaue y Klaue empieza a huir y decide meterse a su máquina que transforma todo en sonido y él se va de un hombre normal, un hombre de sangre y hueso, a un ser hecho completamente de energía sonora. Y aquí es donde pasa algo muy triste. En vez de seguir siendo el enemigo de la Pantera Negra, se vuelve el enemigo de los Cuatro Fantásticos y de algunos otros superhéroes, pero más que nada termina siendo como un enemigo de los Cuatro Fantásticos. De vez en cuando regresa a enfrentarse a T'Challa, pero ya no se vuelve su contrincante más importante. Continúa siendo más que nada contrincante y enemigo de los Cuatro Fantásticos. Y aquí les voy a mostrar algo muy curioso. Originalmente la Pantera Negra no se iba a llamar la Pantera Negra, se iba a llamar The Cold Tiger. En realidad, me imagino que el cambio fue porque en las junglas de África, y por favor corríjame si estoy equivocado, no hay panteras, hay muchos tigres, pero aparentemente creo que las panteras no están en África, están en India, ¿no? Digo, eso. En realidad no tomo mi palabra porque en realidad no lo sé, pero si yo recuerdo bien la caricatura del libro de la selva de Disney, hay una pantera negra ahí, Bagheera, y Bagheera está en la India. Y todas las, pero también hay tigres en la India, entonces me imagino que hay tigres por doquier. Eso me lo dijo un amigo que fue la razón por la cual originalmente el nombre de T'Challa no iba a ser Black Panther, iba a ser The Cold Tiger, que sería como el tigre negro, pero no le gustó para nada a Stan Lee. Dijo como que no suena bien, como que Cold Tiger no termina de sonar bien y no me encanta el traje. Entonces Stan Lee le dice a Jack Kirby que modifique el traje y le cambie el nombre de Cold Tiger a Black Panther. Y aquí son esos momentos donde sí tengo que decir, no será una gran persona Stan Lee. Sí, es un ladrón de crédito, le robó mucho crédito a Steve Ditko, a John Romita padre y sin duda a Jack Kirby. Pero si algo le tengo que decir de Stan Lee es que él sabía cuando algo iba a funcionar y cuando algo no. Y no tenía pena de decirle a estas personas tan brillantes y tan inteligentes y tan talentosas como Steve Ditko y Jack Kirby, cuando algo no estaba funcionando y él modificaba las cosas, las cambiaba y terminaban funcionando. Y vean ese traje. El traje está horrendo. Chequen el nombre, Cold Tiger. No fluye de tu boca. Entonces, ahí tengo que estar del lado de Stan Lee. Fue una excelente idea modificar el traje y aún mejor modificar el nombre. Desafortunadamente, el mismo año cuando fue presentado Black Panther, en 1966, si estoy en lo correcto, ese mismo año también salen los Black Panthers. Si no están como que al tanto de la historia americana, obviamente en los años 60, además de la guerra de Vietnam y los hippies y todo eso, había mucho el pleito por los derechos humanos, donde Martin Luther King y Malcolm X estaban constantemente haciendo marchas y peleando por los derechos de los hombres negros en los Estados Unidos, porque el nivel de racismo que existía en los años 50, en los años 60, era increíble. El racismo sigue existiendo. En esos momentos estaba a unos niveles que no tienen ni idea. Y lo que termina siendo The Black Panther Party es un grupo de hombres negros que en general estaban armados la mayor cantidad del tiempo y ellos organizaban marchas y hacían huelgas, hacían varios tipos de cosas para llamarle la atención a las personas acerca de lo que estaban sufriendo los hombres negros. Muy loable, bien por ellos. No soy como que muy al tanto, no les aplaudo la idea de que trataban de estar armados todo el tiempo y estaban listos para la violencia a cada momento, pero bueno, digo, entiendo que después de tantos años de racismo ellos quisieran o querían enfrentarse a las personas que los estaban subyugando. Desafortunadamente, tienes un personaje que no tiene nada que ver con la política, que es T'Challa, y automáticamente los estás asociando con estos chicos. Entonces, como que sí fue algo difícil para Marvel ver cómo podían lidiar de una manera correcta, porque no le querían cambiar el nombre al personaje, pero también no querían que la gente pensara que Marvel estaba apoyando a este grupo militarista tan extremista. Entonces, ahí hubo ciertos problemas. Y lo que hicieron hacer en el número 119 de Los Cuatro Fantásticos, donde hace una pequeña aparición nuestro buen amigo Black Panther, es tratar de modificar y cambiar su nombre a The Black Leopard, el leopardo negro, para que la connotación política desapareciera. Obviamente esto no pegó porque ya la gente lo conocía como The Black Panther y ya la gente siempre lo llamaba como Black Panther y como que llamarlo Black Leopard como que no, simple y sencillamente no pegó. Y curiosamente, Marvel o las personas encargadas de Marvel son muy vengativos y en los años 90, Marvin Peebles, un director muy importante en los Estados Unidos, fue uno de los creadores del Blaxploitation, creo que les expliqué la semana pasada qué es el Blaxploitation, decide hacer una película llamada Panther, o mejor dicho, una película llamada Black Panther, donde se iba a enfocar en las panteras negras, en estas personas que crean este grupo político armado, muy militarista, para quejarse de todas las faltas a los derechos humanos que le estaban haciendo los blancos a los negros en los años 60. Pero curiosamente descubre Marvin Peebles que los dueños del nombre Black Panther son Marvel. Entonces va este hombre a pedirle a Marvel permiso para utilizar el nombre Black Panther en la película y Marvel se rehúsa porque no quieren que su personaje, que ya retomó obviamente el nombre de Black Panther, sea asociado con este grupo y que sea asociado con esta película. Y sabía que muchas personas al leer el nombre Black Panther en la película podían pensar que iba a aparecer el personaje de los cómics en la película. Entonces se rehusaron al uso del nombre. Y ustedes dirán, bueno, los fans de cómics no son tan tontos y si ven Black Panther no automáticamente van a asumir que ahí sale el personaje de los cómics. Déjenme contarles una historia. Esto pasó con dos diferentes primos en dos diferentes ocasiones. La primera vez fue cuando la película de Flash Gordon salió y estábamos viendo la película de Flash Gordon hace años. Y mi primo dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tiene superpoderes? Y dije yo, ¿a qué te refieres? Pues no que corre rápido. Le dije, no, compañero, ese es Flash, no es Flash Gordon. Entonces imagínate, dice Flash Gordon y un primo no sabía qué onda. Y peor aún, más adelante otro amigo me contó que fue a ver la película de Flashdance, Dios mío, porque pensaba que había superhéroes, porque la película se llamaba Flashdance. Y le dije, pero compañero, la película, el superhéroe se llama Flash, ¿de dónde sacas que Flash Dance va a tratar de superhéroes? Entonces, como podrán ver, hay gente muy estúpida en el mundo. Entonces me imagino que por eso es que Marvel se rehusó a darles permiso de utilizar el nombre de Black Panther. Y antes de seguir avanzando, no más me gustaría ver que tengo algunos mensajes aquí, me gustaría leerlos rápidamente. Carlos Alberto Moreno Díaz dice, hola compañero, saludos. ¿Cómo estamos, mi querido Carlos? Tocayo. Y también tenemos a Elvis Page que dice, duda, ¿la familia de T'Challa estuvo involucrada en la hechura del escudo del Capitán América? ¿En la reconstrucción? Sí, según recuerdo. Gracias. Alias Quique Reyes Esqueda. No, en lo absoluto. Es muy similar a lo que ocurre en la película de Captain America, The First Avenger. En los Estados Unidos, creo que es Myron McLean, si estoy en lo correcto, es un tipo que se dedica a la metalurgia, si les puedo haberlo dicho bien, y él quería crear un metal nuevo, tenía un poquito de vibranium y quería ver si podía mezclar vibranium con otros metales y de esta manera poder crear un metal irrompible que no solo fue, que, no, que además de ser súper resistente, además pudiera absorber impacto y de esa manera tener como que ese plus. Y lo que termina sucediendo es que accidentalmente logra crear una combinación de titanio y vibranium. Y lo único que tenía como que al alcance era un molde para hacer un disco, y es así como termina creando el escudo del Capitán América. No tenía más, más muestra de Vibranium, por eso no pudo crear más. Y a través de varias de varias circunstancias fortuitas, termina en las manos de Steve Rogers, alias el Capitán América. Pero no, la familia de T'Challa no tuvo absolutamente nada, nada, nada que ver con el primer escudo del Capitán América. Y de hecho, más adelante, si estoy en lo correcto, fue el volumen 4 de Black Panther. Vemos como uno de los antepasados de T'Challa se enfrenta contra el Capitán América Steve Rogers durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue una historia del pasado. Y entonces ahí no había como que mucha amistad entre Wakanda y los Estados Unidos. Entonces, obviamente, ellos no voluntariamente ayudarían a los Estados Unidos a tener un mejor armamento. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí les estoy presentando Wakanda. Esto es Wakanda. Como podrán ver, el nivel de tecnología es muy, muy, muy, muy, muy alto. Todo esto es gracias, obviamente, a T'Challa, que él trató de meter mucha tecnología a su país para que no fuera un país anticuado y se mantuviera como que al nivel de la tecnología del siglo en donde estaban. Pero él ha mantenido ciertas costumbres del pasado dentro de la tribu, para que la gente no diga, ah, bueno, nomás le estamos diciendo adiós al pasado. Como que el pasado y el presente coexisten. Pero una de las cosas curiosas de Wakanda es que sigue siendo parte del continente africano. Y como todos ustedes recordarán, por muchos años había europeos en Sudáfrica, y había una cosa llamada apartheid. Y en el apartheid lo que terminaba sucediendo es que había una división clara y tajante entre blancos y negros, y el nivel de racismo era total. A pesar de que eran los años 80, seguían tratando a los negros como si fueran la época de los esclavos, y los trataban como objetos, no como personas. Entonces hay un momento donde Wakanda tiene que infiltrar Sudáfrica, pero lo tiene que hacer sin su traje de la Pantera Negra y sin utilizar su identidad de T'Challa, porque tenía que entrar incógnito. Tenía que entrar anónimamente. Y desafortunadamente lo ven en la calle unos policías blancos y lo terminan arrestando. Y básicamente la razón por la que menciono esta historia es porque cada vez que algún escritor, especialmente un escritor blanco, toma el personaje de la Pantera Negra, siempre en algún momento se tiene que estar enfrentando contra el racismo. Esa es una de las primeras veces que la Pantera Negra se enfrenta con el racismo, porque obviamente tanto en los Estados Unidos como en Wakanda lo tratan bien, porque cuando va a los Estados Unidos va como el rey de Wakanda, y obviamente cuando está en Wakanda pues es el rey de ahí, pero simple y sencillamente se va a una ciudad cercana a la suya o a un país cercano al suyo, y boom, llegando lo arrestan. Y fue bastante interesante esta historia. Fue una de las primeras veces que yo me enteré de que algo así existía en el mundo. Y más que nada, lo que me gusta es que tanto la Antorcha Humana como la Mole van a rescatarlo de la cárcel, y después de que lo rescatan, hacen sus sentimientos contra el racismo a conocidos, o se los hacen claros a los policías que arrestaron a la Pantera Negra. Y obviamente al final este momentito, este panel que se quedó conmigo por muchos años, donde ahí están dos letreros que anuncian que es un baño solo para hombres de color y otro baño para hombres blancos, y ambos pisan estos letreros porque quieren dar a entender que no hay diferencia, todos somos seres humanos. Se me hizo como una lección bastante interesante. Nunca la aprendí, debo mentir, porque debo, ante nada, la honestidad, soy un poco racista, tantito, pero más que nada solo cuando cambian en las películas de color o de raza a los personajes. Ahí es cuando sí me sale todo el racismo del mundo, pero en general soy bastante tolerante. Pero, o sea, sigo enojado de que Heimdall es negro en las películas de Thor. Pero bueno, si quieres saber un poquito más acerca de las condiciones de lo que sucedía en el apartheid, les recomiendo esta película que se llama Arma Mortal 2 o Lethal Weapon 2. Obviamente no se concentra en todas las ideas políticas que están sucediendo, pero los villanos son personas de Sudáfrica, y ahí y creo que muy claramente te muestran los actores el nivel de racismo que tenía toda esa sociedad. Entonces, y además es una manera más divertida de aprender de política que en serio lanzarse y ver un documental. Y bueno, además de aparecer en Los Cuatro Fantásticos, tuvo una pequeña aparición nuestro buen amigo Black Panther en Tales of Suspense. Tales of Suspense era un cómic donde se enfocaban en dos superhéroes, en Iron Man y Capitán América. Entonces, cada número tenía una historia de Capitán América y una historia de Iron Man. Y obviamente se campechaneaban las portadas. En el número 96 es la primera vez, no, perdón, en el número 97 es la primera vez que aparece a Black Panther y tiene como que un enfrentamiento, compañerismo con el Capitán América. Esta fue la segunda parte, fue en el 98. Y curiosamente, en el número 100 de Tales of Suspense, deja de ser o deja de llamarse Tales of Suspense y se vuelve Capitán América. Entonces, en realidad, Capitán América en los años 60 no tuvo un número 1. La numeración empieza en el número 100 porque toma la numeración de Tales of Suspense. Y como podríamos ver aquí en la primera página o en la portada, continúa siendo parte de la historia Black Panther. Curiosamente, algo como un pequeño paréntesis cultural para todos ustedes. Yo sé que ahorita, en tiempos modernos, desde los 80s para acá, los números 1 son mucho más apreciados que los números 100 o que los números 25 o los números 200 o lo que sea. Pero curiosamente, en los años 60, en los años 50, en los años 70, los números altos eran más preciados. Y les voy a explicar por qué. Más como que un pequeño verbario cultural. Lo que termina sucediendo es que en los años 80 ya estaba más formalizada la idea del coleccionismo y toda la gente decía, ah, bueno, si es un número 1, va a tener más valor que el número 2, número 3, número 4, etc. Y por eso es que los números 1 se volvieron muy importantes, especialmente en los años 90. Tanto así que hasta tratando de buscar algo aún más valioso y más preciado que un número 1, empezaron a inventar los números ceros. Eso fue culpa de Valiant, larga historia, la contaré en otro día. Pero en los años 70, en los años 60, en los años 50, cuando los cómics todavía salían no en tiendas especializadas, sino los podías encontrar en farmacias o en tiendas, se me olvida el nombre, en inglés es newsstands, o donde venden periódicos, ¿no? Ahí podías encontrar los cómics. Siempre había la idea de que si un título había llegado al número 50 o había llegado al número 100 o al número 75, era un cómic que era bueno porque llevaba tantos números. Entonces los lectores decían, ah, mira, este lleva 100 cómics. Vale la pena recogerlo porque ha durado 100 números. En cambio, si aparecía un cómic con el número 1, decían, bueno, este está empezando, puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. En realidad no tengo gran idea. Entonces, por eso es que tanto en Marvel como en DC trataban de mantener la numeración o si el personaje, como en el caso del Capitán América, estaba en Tales of Suspense, deciden darle todo el enfoque al Capitán América, simple y sencillamente continúan la numeración para que la gente diga, ah, es el Capitán América el número 100. Ha de ser un buen número, ¿por qué? Porque ya llegó hasta el número 100. Ha de ser un muy buen cómic porque ya tiene 99 números anteriores, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no había tantos números uno en esas épocas. De hecho, si podemos hablar de los Hombres X por un momento breve, como todos ustedes recordarán, empieza con el número uno los Hombres X, y cuando llegan los nuevos Hombres X, continúa la numeración en el número 94 y de ahí se va para adelante. Si hubieran salido los nuevos Hombres X en los años 90, créanme, hubieran empezado con un nuevo número 1, lo cual se me hace ridículo, pero bueno, esos eran los 90s. Entonces, en el número 100 de Capitán América, Capitán América le dice a la Pantera Negra que él va a dejar a los Vengadores por un tiempo para tener sus propias aventuras y sugiere que él tome su lugar en los Avengers. Obviamente acepta a nuestro buen amigo Black Panther y su primera aparición dentro de los Avengers es el número 52. Por favor, recuerden este momento, porque voy a regresar a este momento más adelante cuando esté hablando mal de un escritor muy sobrevalorado llamado Jim Owsley, que ahora va por el nombre de Christopher Priest. No sé si alguno de ustedes hayan leído algo de él. Yo lo detesto. Creo que es un terrible, terrible escritor y ahorita les voy a contar por qué. Pero nomás recuerden, esto es importante, que nuestro buen amigo Black Panther fue parte de los Vengadores y fue recomendado de Capitán América. Y obviamente, como les estaba mencionando, si eres un escritor blanco y estás utilizando un personaje negro, en este caso a la Pantera Negra, tienes que hacerlo que se enfrente contra el racismo. Y eso sucede obviamente en el número 73 de Los Vengadores, cuando aparecen los hijos de la serpiente, The Sons of the Serpent, que básicamente son el Ku Klux Klan. Creo que todos ustedes saben quién es el Ku Klux Klan. Es un grupo de personas muy cristianas en los Estados Unidos que odian a los negros más que a cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, constantemente están haciendo, bueno, de hecho, en los años, que es en los años 50, mataban a hombres negros por cualquier cosa, por la menor excusa que ellos tuvieran, mataban a negros. Y pues básicamente los Sons of the Serpent son, digamos, como que Marvel no sentía que podía utilizar a una agrupación real como es el Ku Klux Klan, porque no querían mala prensa o que el Ku Klux Klan tomara venganza contra ellos. Entonces crean a los Sons of the Serpent para que ellos tomen el lugar del Ku Klux Klan, y obviamente la Pantera Negra se enfrenta a ellos. Eventualmente este miedo se les escapa y se les va, y por eso es que en Jungle Action número 19 la Pantera Negra se enfrenta al Ku Klux Klan de verdad. Bastante político este cómic, como podrán ver. Jungle Action es el título que empieza a contar las historias de Black Panther cuando Black Panther finalmente decide abandonar a los Vengadores. Y en vez de darle su propio título, simple y sencillamente llamado The Black Panther, había un cómic llamado Jungle Action, que obviamente eran historias que tomaban lugar en la jungla, y deciden enfocarse en Black Panther dentro del título de Jungle Action. Pero como podrán ver, el cómic no se llama Jungle Action, es Jungle Action Featuring The Black Panther. Obviamente aquí en Jungle Action número 5 es donde hace su primera aparición la Pantera Negra, y en el número 6 es cuando hace su primera aparición uno de los personajes que será muy importante más adelante en la historia de nuestro buen amigo Black Panther, y me refiero obviamente nada más ni nada menos que a Eric Killmonger. ¿Quién es Eric Killmonger? Para todas las personas que están como que al tanto de todo lo que ha sucedido en la película de Black Panther, que han visto todos y cada uno de los trailers, Michael B. Jordan va a interpretar al antagonista principal de la película, y obviamente su nombre es Killmonger. Entonces, esa es la primera aparición del personaje que interpretará Michael B. Jordan. Y básicamente lo que es Eric Killmonger es un aspirante al trono de Wakanda. Constantemente se está enfrentando a nuestro buen amigo Black Panther porque quiere ser el nuevo rey de Wakanda. Cree que T'Challa no tiene la capacidad de ser un verdadero rey, y cada vez que se enfrentan siempre es por el trono de Wakanda. Y su primera aparición es aquí. Y también otro personaje que es importante dentro de la historia de Black Panther es M'Baku, alias Manape. Manape también va a aparecer en la película de Black Panther, que se aproxima el 16 de febrero sale. Esta es su primera aparición dentro de la cronología de los cómics. Es Mighty Avengers número 62. Y curiosamente, él también es una persona que cree que él debe de ser el rey de Wakanda y quiere quitarle el trono a T'Challa. Él tiene como que igual poderes espirituales, si lo podemos decir de esa manera. En Wakanda hay varios como animales preciados o animales sagrados. Uno de ellos obviamente es la Pantera Negra, y otro animal sagrado es el gorila blanco. M'Baku tiene una tribu, es parte de la tribu de Wakanda. Él va en caza del gorila blanco, lo mata. Después de matar al gorila blanco, le quita su piel y se la pone, y supuestamente esto le da a fuerza extraordinaria, fuerza mucho mayor a la de un ser humano, y por eso es que se puede enfrentar contra Black Panther. No es para nada inteligente, es muy bruto, es pura fuerza, pura musculatura, pero nada de cerebro, y es uno de los villanos más recurrentes de Black Panther. Desafortunadamente su nombre es The Man Ape, que sería el hombre simio. Literalmente se traduciría de esa manera. Curiosamente, en la película no se va a llamar el hombre simio, no se va a llamar Man Ape, se va a llamar simple y sencillamente M'Baku. ¿Por qué? Afortunadamente, el director de la película es un hombre negro, Ryan Coogler, Y él sabe claramente lo que hace que se enojen las personas de color, porque él vivió racismo toda su vida, estoy seguro. Entonces, una de las cosas, una de las formas despectivas de los hombres blancos para referirse a los hombres negros era decirles chango, monkey. Entonces, obviamente, si tienes a un hombre negro y lo vas a vestir de chango y su nombre va a ser el hombre simio, más de una persona se va a ofender. Entonces él optó por dejar el nombre de M'Baku. Creo que igual sí se va a vestir con la piel del gorila blanco. No he visto imágenes de M'Baku en ninguno de los trailers. Pero obviamente van a editar su nombre para que obviamente no nadie de ¿cómo se llama? De la audiencia se enoje. Vamos a ver qué más tenemos por acá. En el 77, si estoy en lo correcto, de vez en cuando como que se me van las fechas, pero si estoy en lo correcto, en el 77 finalmente T'Challa recibe su propio título, que es obviamente Black Panther, volumen 1. Y aquí lo curioso es que después del gran pleito que hubo entre Stan Lee y Jack Kirby se va a trabajar a DC por un tiempo, donde crea a los nuevos dioses, donde crea a Mr. Miracle, obviamente a Darkseid y otros personajes. Lo terminan despidiendo de DC, una larguísima historia que en algún día creo que ya les he mencionado el porqué. Y él regresa a trabajar a Marvel. Y cuando regresa a trabajar a Marvel, Stan Lee le empieza a decir: vas a trabajar en ese título, en ese título, en ese título, bla, bla, bla. Jack Kirby no estaba nada contento de trabajar en el título de Black Panther porque ya había trabajado con él múltiples veces. Él quería dedicarse a crear personajes nuevos como Devil Dinosaur o como Los Eternos. Pero sin embargo lo obligaron a trabajar en Black Panther. Y lo único que puedo recomendar de estos momentos es el arte. El arte de Jack Kirby siempre es genial y especialmente en los años 70 creo que había depurado mucho de su arte y era cuando su arte estaba en su mejor momento, en su momento más dinámico. Pero sin embargo no tuvo muchos lectores este título, simple y sencillamente porque el desinterés de Jack Kirby era palpable. Entonces nunca se enfrentó contra buenos villanos, nunca tuvo grandes historias. Él solo aguanta como 12 números y diferentes escritores toman el título hasta que finalmente el título es cancelado. Y por muchos años el personaje se es relegado a ser un personaje de apoyo en diferentes títulos y finalmente le dan su miniserie, que es esta que les había mencionado, que es Black Panther número 1, son 4 números. Y aquí lo que sucede es que el espíritu de la pantera decide que T'Challa no debe de ser la pantera negra, abandona su cuerpo y entra al cuerpo de otra persona y esta persona, que de hecho es el que aparece allí detrás de él, se vuelve el nuevo portador del espíritu de la pantera y eventualmente se enfrentarán T'Challa contra este nuevo poseedor del manto de la pantera negra y pelearán por el derecho de ver quién debe de ser la pantera negra. Y como obviamente es un título escrito por un hombre blanco, sin duda se tenía que enfrentar a racistas y se enfrenta contra los supremacists, que son un grupo de superhéroes o de superpersonas, no sé si lo podemos llamar héroes, de Sudáfrica, que obviamente se enfrentan contra la Pantera Negra y tratan de matarlo. Obviamente la Pantera Negra, a pesar de que tiene sus poderes limitados, ya que el espíritu de la Pantera no está dentro de él, utiliza toda su inteligencia, toda su capacidad, toda su habilidad y obviamente Wakanda en contra de los supremacists y les gana. No es una gran miniserie, pero está graciosilla. Después de eso, su próxima aparición es en Marvel Comics Presents. En ese momento, Marvel Comics Presents eran 4 historias dentro del mismo título y eran historias que iba. Y era un cómic semanal, entonces semanalmente salían nuevas historias. Yo me acuerdo un poquito de la historia de Black Panther y desafortunadamente el dibujante era Jim Collan. Creo que es un muy buen dibujante en los 60s y parte de los 70s. Pero mucho de su talento se había diluido para los años 80, entonces en realidad no les recomiendo esta miniserie en lo más mínimo. Obviamente, después de esto, le siguen dando más oportunidades a Black Panther. A finales de los 80 sale esta miniserie llamada Black Panther, Panther's Prey, escrita por Don McGregor y dibujada por Dwayne Turner. Y aquí lo curioso y lo único interesante de esta miniserie, fueron 12 números, si estoy en lo correcto, es que el arte es un poquito extraño y la razón por la que es extraño es porque no sé si lo pueden apreciar a esta distancia, pero no tuvo entintador, todo lo hace a través de lápices. Entonces, al hacerlo solo a través de lápices, tiene una textura muy diferente el título. Entonces, cuando tú lo ojeas, como que sí te llama la atención, ¿cómo se llama? Las imágenes, pero en realidad la historia no es tan interesante. Y una de las cosas que sucede después de esta miniserie es que finalmente, después de muchos años de estar con Mónica Lynn, T'Challa finalmente le pide matrimonio, porque ellos se han conocido desde, creo que desde su primera aparición, desde su primera título en Jungle Action, o sea, desde el 60, sería como desde el 72, algo así, se conocieron los personajes y finalmente, a mediados de los 80, deciden casarse, le pide matrimonio a T'Challa, obviamente Mónica Lynn acepta y deciden celebrar su compromiso, pero lo más curioso es que deciden celebrarlo en un título llamado The Marvel Swimsuit Special. En los años 80, especialmente en los años 80, había una revista llamada Sports Illustrated y cada año tenían el issue o el número de bikinis, donde no hablaban de deportes en lo más mínimo y nomás tenían fotos de supermodelos en bikinis. Y curiosamente notaron que ese número de esa revista era el más vendido anualmente. Marvel decide imitar eso y básicamente es una revista llena de dibujos de todas las heroínas y héroes de Marvel en bikini y trajes de baño. Y obviamente en este caso, en el número uno, todo ocurre en Wakanda porque están celebrando el compromiso de Mónica Lynn y la Pantera Negra. En total salieron cuatro de estos números de chicas superheroínas en bikini. Y sí, debo admitir que fui culpable de comprar los cuatro números. Pregúntenme, por favor, de qué me sirvieron. De absolutamente nada. Nomás porque lees las capciones y son estúpidas. Y los ojeas y es básicamente nomás dibujos de mujeres en bikini. O sea, teniendo acceso a cosas como Maxim o Playboy o H para hombres, como que leer Marvel Swimsuit Special sí es una pérdida de tiempo, pero bueno, estaba chavito. No tenía acceso a ese tipo de revistas y obviamente tengo los cuatro números, Dios mío. Y hay algo muy curioso, también recuerden esto, ¿quién sale en la portada? Aurora Monroe, mejor conocida como Storm, que eventualmente sería la esposa de Black Panther. ¿Por qué? Porque su compromiso con Mónica Lynn nunca se resuelve, nunca se casan y eventualmente se terminan separando. Y hay por el, fue el 90 y, sería el 97. 98, sí, por ahí, por esas fechas, Marvel le decide pedir ayuda a dos hombres, Jimmy Palmiotti y sin duda Joe Quesada, para que ellos le ayuden a Marvel a vender ciertos títulos que simple y sencillamente no se vendían. Lo mismo hicieron con Rob Liefeld y con Jim Lee durante la época de Heroes Reborn. Le pidieron que ellos tomaran control de ciertos títulos para que de esa manera esos títulos subieran de precio. Más o menos funcionó el plan, más o menos funcionó el experimento y esta vez deciden pedirle a Joe Quesada y Jimmy Palmiotti a que hagan exactamente lo mismo pero con personajes de menor categoría, de clase B, por decir, en el caso de Jim Lee y Rob Liefeld tomaron personajes de clase A, Iron Man, Capitán América, los Avengers, etcétera, Cuatro Fantásticos. Y en este caso, Jimmy Palmiotti y Joe Quesada toman personajes que son de menor categoría. Son los Inhumans, Daredevil, Punisher y obviamente Black Panther. Los cuatro títulos, mejor dicho, tres de los títulos tienen gran éxito. Punisher es el único que no tiene éxito hasta que Garth Ennis toma el título un tiempo después y lo lleva a la estratosfera. Daredevil tuvo gran éxito. En ese entonces lo estaba escribiendo Kevin Smith y lo estaba dibujando el mismísimo Joe Quesada. Inhumans de Paul Jenkins también tuvo gran éxito. Y curiosamente, Black Panther, dibujado por Mark Texteria y escrito por Christopher Priest, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Tuve la oportunidad de leer algunos de los números. Debo decir que el arte de Mark Texteria es hermoso. Creo que los primeros 12 números los dibuja él. Vale la pena conseguir estos números por él. Y aquí es donde vengo a la disyuntiva. La historia no está tan mala, pero el problema de Christopher Priest es que es un hombre negro con mucha ira y todo lo tiene que volver político, todo lo tiene que volver una razón para agredir al hombre blanco, una razón para decir que él es minoría, una razón para decir que él es minoría y los hombres blancos son malos. Entonces, con todos sus títulos, todos sus números, todas sus creaciones, todo lo que hace Christopher Priest siempre es en agresión al hombre blanco, siempre es en constantemente ahondar en lo mismo que es el racismo. Entiendo que sea un hombre enojado, pero hay algunas cosas que en algunos momentos funcionan y en algunos momentos no. Aquí empieza bien y poco a poco llega un momento en que lo quieres matar porque constantemente está metiendo el tema del racismo y el tema de la diferencia entre los hombres negros y los hombres blancos. Entonces, compren los primeros 12 números, más que nada por el arte, pero en el momento que él se va y salve el luto, empieza a dibujar, el título cae porque se vuelve todavía aún más político. Este hombre, Christopher Priest, empieza a ser aún más odioso en su manera de escribir y el arte ya no vale la pena. Pero bueno, al menos los primeros números funcionan bastante bien y el cambio, el rediseño del traje también es bastante hermoso. Es la primera vez que el traje no era totalmente negro, sino también tenía algunos vivos, en este caso, en algunos vivos dorados, que para los que no sepan, todo lo que es dorado en su traje es vibranium. Aquí obviamente vuelve a aparecer Killmonger y Killmonger tiene un pleito con él y llega un momento en que Killmonger se vuelve la nueva Pantera Negra porque le gana a T'Challa. También obviamente se enfrenta contra Kraven el Cazador, que creo que es en este caso el hijo de Kraven el Cazador, porque para este entonces Kraven ya estaba muerto. Que estamos de acuerdo que Pantera Negra contra un cazador, bastante interesante la historia. Y también se enfrenta contra el demonio, el diablo del universo Marvel, que obviamente es Mephisto. Y sí, le gana Mephisto, y es ahí cuando son estos rollos estúpidos de Christopher Priest, que obviamente como es un héroe negro, le tiene que ganar al mismo diablo. O sea, cuando ni Reed Richards lo puede hacer. Entonces, ahí sí siento que se estaba pirando y haciendo que el personaje se vuelva todo lo que él no puede ser. Y una de las cosas que más detesté de esta historia es que, como podrán ver, modifica mucho la imagen de T'Challa, y en vez de mostrarlo como siempre lo habíamos mostrado, con un hombre sin barba y con cabello, aquí lo muestra como la mayoría de los hombres negros noventeros, que es con la barba de candado o con el bigote hasta acá y rapado. Y dijo, bueno, eso funciona muy bien con los artistas de hip hop como Tupac Shakur y otros, pero no funciona con el rey de Wakanda. Pero sin embargo, no estaba pensando en la lógica del personaje Christopher Priest, estaba buscando la manera de que T'Challa fuera más cercano a un hombre negro americano, pero él no es un hombre negro americano, es un hombre negro de Wakanda. Y también aquí es donde presentan por primera vez al personaje de Everett K. Ross. Será interpretado en la película por Martin Freeman. También hizo su primera aparición en ¿qué es este? En Capitán América Civil War. Como podrán ver, no se parecen para nada. También aparece un personaje llamado The White Tiger. Al principio es el nuevo Pantera Negra. Y eventualmente, porque por un tiempo entra, cae en coma a T'Challa. Entonces el espíritu de la Pantera Negra lo abandona. Entra en este otro hombre. Y eventualmente, cuando regresa la Pantera Negra, este hombre se volverá el Tigre Blanco. Y continuará peleando por el bien y la justicia. Pero ya con un equipo llamado The Crew. Que básicamente The Crew era donde agarraron a todos los héroes negros de los años de Marvel en los finales de los años 90 y los juntaron dentro de este título llamado The Crew, que se vendió menos cero. Nadie le interesó comprarlo, ni a los blancos ni a los negros, porque pues, obviamente creo que Christopher Priest también estuvo involucrado en la creación del título y pues, Christopher Priest es muy mal escritor. Después, Reginald Hudlin tomó el título de Black Panther, sería ya la tercera, en el tercer volumen de Black Panther. Debo admitir que los primeros números de este título están bastante bien escritos. Reginald Hudlin es un muy, muy buen escritor. También es un hombre de color, es un hombre negro, pero no está constantemente hablando del racismo. El cómic es bastante divertido y el arte de John Romita Jr. es precioso, precioso. Les mencioné que hay un momento donde Capitán América se enfrenta contra un antepasado de Black Panther en la Segunda Guerra Mundial. Este es el título donde ocurre y en verdad me gustó bastante. Denle una oportunidad. Creo que este título ya lo pueden conseguir obviamente en TP y también lo pueden conseguir en animación. Se los recomiendo muchísimo. Ah, curiosamente, en este título es donde, en esta, que sería, que es el volumen 3, es donde finalmente se casa la Pantera Negra y no se casa con esta chica llamada Mónica Lynn, se casa obviamente con Tormenta, como todos ustedes saben. Y esto sucede porque ellos ya se conocían desde que eran niños. Hay un momento donde sale a explorar África el joven T'Challa y conoce a la bellísima Aurora Monroe, que ya estaba aprendiendo a utilizar sus poderes. Ambos se enfrentan contra obviamente un grupo de racistas y juntos los logran vencer. Y aunque no se enamoran, se conocen y eventualmente el amor llegará a sus vidas. Esto ocurre en Marvel Team Up número 100. Chequen el título, el arte es de John Byrne, que es precioso. Y también, curiosamente, eso sucede que me encanta. Después de la Civil War, ellos se casan un poquito después de la Civil War o durante la Civil War. Después de la Civil War, recordarán que hubo ciertos problemas entre los Cuatro Fantásticos, en especial Sue Storm y Reed Richards. Al final de Civil War, Sue Storm y Reed Richards se reconcilian, pero deciden abandonar los Cuatro Fantásticos por un tiempo para, obviamente, como que buscar el amor otra vez. Cuando ellos dos se salen de los Cuatro Fantásticos, entran T'Challa y Tormenta, o Black Panther y Tormenta, a tomar sus lugares. Y debo decir que esos números igual los escribe un hombre de color, Dwayne McDuffie, y me encantaron. Son súper divertidos, son muy pocos, son como 6 o 7 números. El arte está muy bonito, las historias funcionan bastante bien. Y honestamente creo que aunque son dos personajes negros tomando el lugar de dos personajes blancos, funcionan bastante bien. Porque si vas a reemplazar a Reed Richards, ¿quién mejor que Black Panther? Y si vas a reemplazar a Sue Storm, ¿quién mejor que Tormenta? Funciona bastante bien el equipo, son bastante divertidos estos números, se los recomiendo muchísimo. Y después de eso le dan una... Ah, y curiosamente también les iba a mencionar que en el título anterior que yo mencioné, que es el volumen 3 de Black Panther, en el número 2 presentan por primera vez, nunca la habíamos conocido antes, a Shuri, que es la hermana de la Pantera Negra, que ha hecho varias apariciones en el trailer de Black Panther. De hecho, es la chica que está manejando el auto cuando T'Challa está brincando por todos lados. Es una niña súper inteligente, igual de inteligente que su hermano, y eventualmente ella se volverá la Pantera Negra cuando su hermano, por cuestiones de incapacidad, no pueda. Y pues obviamente aquí descubrimos que el título de Pantera Negra no necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser la persona que se designa como el guardián de Wakanda. Esto sucede en la cuarta serie de Black Panther. Y también por ahí, por estas épocas, fue cuando se forma el Illuminati. Los Illuminati le piden a Black Panther que sea miembro del equipo. Él se rehúsa a ser miembro del equipo, ya que siente que para ser miembro del Illuminati hay que mentirle a amigos y familia, y se rehúsa. Pero eventualmente descubre que los Illuminati sí son necesarios en el universo Marvel y se une a ellos. Y muchas de las aventuras del Illuminati que incluyen a ¿cómo se llama este? A Black Panther ocurren en el título de los New Avengers y de hecho tienen gran importancia este equipo cuando va a ocurrir las guerras secretas o las Secret Wars, porque ellos son los que son los poseedores de las gemas infinitas que tienen mucho juego dentro de esa historia. Y eventualmente, después de la serie de Shadowland, las personas que no lo leyeron, Shadowland es un momento donde es invadido por un espíritu maligno. A Daredevil por breve momento se vuelve malo. Cuando logra exorcizar este espíritu maligno de su cuerpo, tiene que tomarse un breve descanso. Entonces ya no puede ser el guardián de Hell's Kitchen. Y empiezan a sacar unos anuncios en Marvel diciendo que alguien más va a tomar el lugar de nuestro buen amigo Daredevil como el protector de Hell's Kitchen. Y mencionan que podía ser Falcon, o podría ser Richard Rider alias Nova, o el mismísimo Kraven el Cazador, o hasta posiblemente Gambit. Y el que terminó siendo el guardián de Hell's Kitchen y tomó el lugar de Daredevil por un momento fue Black Panther. El título de Daredevil se cambió de nombre a Black Panther, The Man Without Fear. Nunca leí ninguno de esos números, pero me imagino que han de ser bastante divertidos porque tenemos a un hombre que está acostumbrado a una jungla natural y ahora pasa sus aventuras a una jungla de concreto. Después de las cosas que ocurren en Avengers contra X-Men, que creo que todos ustedes ya sabrán de qué se trata este título porque fue uno de los más vendidos, hay un momento donde Namor, que está siendo poseído por el espíritu del Fénix, declara guerra a Wakanda y destruye gran parte de Wakanda. Y después, y resulta que como Namor es un mutante y es parte de los Hombres X, Esto causa una cierta ruptura entre Black Panther y Storm y terminan divorciándose. Se me hizo bastante triste, no entiendo por qué los escritores o los editores de Marvel decidieron tomar esta decisión, pero de este matrimonio que empezó tan bien, con esas aventuras que se me hicieron tan interesantes de tener a esos dos personajes casados, desafortunadamente terminan divorciados. Y después de eso viene la Secret Wars, como les mencioné, los New Avengers tuvieron mucho que ver dentro de dentro de todo lo que ocurre en la preparación de Secret Wars. A última hora nada de lo que ellos hacen o logran hacer funciona. Y es el mismo Doctor Doom el que logra salvar ciertas partes del universo Marvel y ciertos personajes del universo Marvel. Si no han leído esta miniserie, léanla, funciona bastante bien. No tienen que leer todos los tie-ins, pero sin duda ¿qué es el del 0 al 9? O del que fueron, es que originalmente creo que originalmente iban a ser 6 números y terminaron siendo 8, o iban a ser 8 y terminaron siendo 10. En realidad no recuerdo cuántos números fueron, pero bastante divertida Secret Wars, y algunos de los tie-ins funcionan bastante, bastante bien. Algún día me dedicaré a hablar largo y tendido acerca de Secret Wars, la segunda parte o la segunda vez que hacen la versión moderna de Secret Wars y todos los tie-ins que ocurrieron. Y después de eso, después de la Secret Wars, el título que originalmente se llamaba The Mighty Avengers se transforma en The Ultimates, que básicamente es un grupo formado de puros personajes que son minorías en el universo Marvel. Por decir, como podemos ver en la portada, tenemos a tres negros, una chica latina y una mujer blanca, y curiosamente Galactus. Este título, leí el primer número, no me llamó mucho la atención. Creo que el escritor Al Ewing es bastante, bastante bueno. Sus números de Mighty Avengers me encantaron. Y también hizo otro título que se me olvidó. Hizo Loki, Agent of Asgard, si estoy en lo correcto, y también me gustó muchísimo. Este título de Ultimates en realidad no me llamó mucho la atención, pero si quieren ver las aventuras de nuestro buen amigo de Black Panther, pueden seguirlo aquí en The Ultimates. Y también, obviamente, en su propio título de The Black Panther. Acaba de salir el número uno no hace mucho tiempo. No he leído ni un solo número de él. El dibujante Brian Stelfreeze es uno de los mejores dibujantes. De hecho, él es el creador del traje padrísimo de Nightwing, que es el que es totalmente negro con las alas azules. Entonces, mínimo el arte va a estar precioso. No sé si sea buen escritor Ta-Nehisi Coates, que aunque no conozco mucho de él, les puedo asegurar que es un hombre negro. Entonces, bueno, puede ser que sean divertidas sus aventuras. En realidad no lo sé, pero más que nada el título salió en estas épocas para que todo el mundo esté preparado para, obviamente, ver la película Black Panther. Yo también estoy muy emocionado por ver esta película. Todos los trailers que he visto acerca de la película me han gustado muchísimo. No creo que ninguno de los trailers me esté mintiendo, pero yo en particular siento que va a ser una película bastante divertida. Al menos eso espero. Ya tengo mi boleto para verla el 16. Desafortunadamente no podré verla a medianoche porque ya estoy dormido en la medianoche, pero la veré en la primera función del siguiente día. Por favor, ningún spoiler, o si no, habrá muchos problemas, créanme. Pues ya con toda esta información que les di, espero que estén preparados y listos para ver la película de Black Panther. Yo estoy también muy entusiasmado. Siento que Chadwick Boseman es un excelente actor. He visto películas anteriores de él, la de 42, que está muy bien hecha, y Get On Down, que también está muy, muy bien hecha. Y también hechas como sean esas dos películas, y también su interpretación de Jackie Robinson en 42 y de James Brown en Get On Up. Siento que todo lo que ha hecho, todo lo que yo he visto como T'Challa, el actor es fantástico. Su personaje fue uno de los momentos más chidos y más padres de Civil War. Entonces, en realidad, tengo mucha, mucha, mucha esperanza por esta película. Espero que en realidad no nos defraude, espero que nos guste a todos. Y pues, damas y caballeros, es lo único que les puedo decir. Gracias por escuchar el podcast, gracias por estar conmigo aquí en YouTube. Próximamente van a poder descargar todo, tanto y pondré todos los enlaces de descarga, obviamente, en la página de Facebook, que como ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx. También les recuerdo, pueden mandar todas sus preguntas durante toda la semana a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. También les pido por favor que se suscriban a este canal, que es youtube.com/comicmaniamx. Y ya con eso me despido. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en esto que se llama Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Shazam! Get in the middle! Que son